comisario Patricio Terel, de la Brigada Investigadora de Robos Puerto Montt. El día de hoy se recibió un llamado a la guardia de este cuerpo de policial de parte del fiscal de turno Marcelo Maldonado, quien solicita la concurrencia de esta brigada especializada por el delito de robo en lugar no habitado en las oficinas de Claro Chile. Al llegar al lugar, personal de este turno evidenció que sujetos desconocidos habrían ingresado por la fractura de una ventana lateral. Al realizar el empadronamiento, se pudo constatar de que alrededor de 4 de la madrugada de este día se activaron las alarmas. El avalúo de la especie sustraída fue alrededor de 1.700.000 pesos. Entre tablet y teléfonos celulares de alta gama. Policías de la Brigada de Investigadores de Robo continúan con diligencia investigativa tendiente al esclarecimiento de este hecho delictual.